Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Están pasando cosas y hay ideas y valores en disputa. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Poli? Sí, pasan muchas cosas porque, bueno, un evento tan trascendente como las elecciones del otro día y un resultado tan contundente, incluso inesperado, bueno, inevitablemente está generando una crisis muy, pero muy grande, que veremos en lo que deriva en la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero yo justamente quería, en fin, referirme, hacer una mención a las cuestiones que son permanentes y que están en disputa de carácter ideológico-cultural, que van más allá de todos estos gravísimos episodios, ¿no? ¿Cuáles son, en fin, los 4 o 5 ejes que la sociedad está compelida a discutir, ¿no? Uno, un gran eje es el tema de que está en el mundo entero en discusión, que es el rol del Estado, que en realidad nuestro Estado viene de los tiempos modernos, como el nombre de aquella película chaplinesca, y que se estableció un sistema democrático de división de poderes en el que el Estado tiene que jugar un rol. Bien, aquí hay una acción universal que la expresan las derechas en la Argentina también, de fin, destrucción virtualmente del Estado, de subordinación, de reducción, entre los cuales hay una cuestión central, paradójicamente, que es el tema de la educación pública como parte del Estado. Bien, aquí hay un ataque a una columna vertebral del sistema democrático argentino, porque la educación pública, la universidad pública en la Argentina, como todos sabemos, deviene desde mediados del siglo XIX, desde tu coterráneo Sarmiento, pasando por el radicalismo del 18 y la reforma, por el peronismo, por la izquierda. Es una cuestión, yo diría, columna vertebral del sistema cultural y democrático argentino, y bueno, hay una ofensiva, insisto, para atacar toda esa estructura que en primer lugar es ideológica y cultural. Hay una segunda cuestión que es más moderna, que es el tema de la ecología, y que deviene de un planteo bien irracionalista, ¿cierto? Que es que el cambio climático no existe, que en realidad es un fenómeno de millones de años de carácter climático, y que ahora se está en una fase de, bueno, de alteración de la naturaleza del planeta. Por lo tanto, no es un tema que exista y que tenga entidad. En definitiva, es un modo bastante primitivo de ocultar a los verdaderos responsables del desastre climático que está viviendo nuestro planeta. Pero ese es otro eje cultural que está en discusión. Otro muy trascendente es el de género, porque hay una ofensiva antifeminista que, en fin, no sé, es de carácter medieval también, muy, pero muy primitiva. Ya no siquiera se trata de los celestes antiabortistas, que uno podría decir, bueno, tienen un fundamento religioso y lo defienden dogmáticamente. No, acá hay un ataque a todo lo que tenga que ver con la lucha feminista por la igualdad de género, ¿no? Y yo diría, por último, algo que está muy meneado, que es esto de la dolarización en caída libre, entre paréntesis, por suerte, pero ataca una cuestión muy central, que es la moneda nacional forma parte de un concepto de soberanía nacional, ¿no? Es como el tema de que le demos, las Malvinas son de los 2000 kelpers. Entonces, esa es otra cuestión, que ya no solo es la dolarización, las consecuencias que traería para la sociedad, sino que sería la pérdida de la muy grande la soberanía nacional. Por eso, en suma, yo creo que esos valores, más allá de los episodios que están ocurriendo hoy, mañana y pasado, en la medida que lleguemos al balotaje, van a seguir siendo los ejes centrales de la disputa. Sin lugar a dudas, ¿eh? Coincido en todo y te hago una aclaración. Sarmiento nació en San Juan, yo nací en Mendoza. No tenemos comparación. Ah, perdóname, pero bueno, tenés razón. No, no, me confundí yo porque yo sabía que vos sos mendocino, sí, pero no sé por qué lo asocié a San Juan. Será por el carácter cuyano, ¿no es cierto? Es le posible. Llamaban el cuyano alborotador. Es posible, y ahí sí hay un territorio en común y no en disputa. Una sola cosa sobre tu planteo respecto a la sumatoria de elementos de ir contra lo que está bien de Javier Milei y su entorno libertario. Hay una película de un cineasta alemán que se llama Werner Herzog, muy llamativa, llamada Aguirre, la ira de Dios. La recuerdo. No sé si te acordás el final. Aguirre, ese conquistador español encandilado por encontrar la ciudad del Dorado, termina arriba de una balsa solo en el Amazonas, sí, peleando con los monos con una espada. Me acuerdo, es la única imagen que me acuerdo de la película, te confieso, Carlos. Pero bueno, tengo esa imagen, sí, de notable imagen, sí. Claro, Klaus Kinski haciendo ese personaje. Eso, sí, muy bien, vos te acordás bien, sí. Claro, Kinski, ese sí. Final épico de alguien que termina, empieza con cierta lógica, acompañada por cierta gente, por siguiendo cierta idea, y termina solo arriba de un barco en medio de la selva, peleando con monos. Me parece que es una imagen posible para representar una parte de lo que fue pasando y todavía no termina de pasar en la sociedad argentina con respecto a Javier Milei, que de todas maneras tuvo 3 de cada 10 votos emitidos, pero parece haber encontrado un techo, ¿no? Sí, pareciera que la sociedad lo paró, ¿no? Que es lo que creo que yo vengo insistiendo desde mi modesto micrófono. Que hay al fascismo, al nazismo, hay que pararlo a tiempo, porque después es tarde, porque después para volver a un estado civilizatorio hay un costo fenomenal, como por ejemplo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el costo fue fenomenal. Así que daría la impresión que hay que señalar las dos cosas, la que vos decís, que igual conservó el 30% del electorado, lo cual es una barbaridad, y segundo, que la mayoría del electorado decidió parar esa ofensiva que parecía arrasadora, y bueno, y abrieron entonces una nueva fase, que yo espero que se consolide la recuperación de la política como instrumento de la democracia, para, bueno, equilibrarla incluso desde el punto de vista social y económico la democracia, ¿no? En ese sentido, la mano que le puso Massa en el segundo de los debates, cuando le dijo, hasta aquí llegaste, Javier, hasta aquí, levantándole una mano al mismo tiempo diciendo hasta acá, creo que es lo que la sociedad percibió como benéfico. Y a partir de hoy, la campaña de Sergio Massa incorpora no solo un eslogan, sino también una imagen muy visible, que es Massa sí, lo que significa Milei no, con vistas al balotaje, más así. Sí, como que se va perfilando como una figura presidenciable, con la envergadura que debe tener una figura presidenciable, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, comienzo a ser más optimista después del domingo, Carlos. Es verdad, el viernes cuando hablamos y nosotros te dijimos que estábamos contentos, vos dijiste, sí, están contentos, como diciendo, ¿cómo nos va a ir? Bueno, por suerte fue bien, y ojalá esa corriente virtuosa continúe por el bien de la mayoría de los argentinos. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario, chau, Carlos, chau. Juan Carlos Junio, que nos sirve para iluminar realidades hablando como columnista del programa.